Bueno, será buenas tardes, será buenos días. Yo ni no tengo reloj, no, ni conozco el reloj todavía. Conozco la hora, pero no me acostumbro a tener un reloj para estar mirando la hora. Mire, como antes, el viejito del sol, nada más. Bueno, lo que estaba contando este señor es la pura verdad. Ya que los mismos compañeros, yo voy a decir lo que es, los mismos vecinos nuestros nos mandaban que nos maten, principalmente a la gaucha esta de la Feliza, porque salía adelante a pelear, nos metían preso en Tafí, pateaba las puertas, yo que salgan toda mi gente, digo, si no, va a haber una guerra. Ya vienen los lindos con 70 mil flechas envenenadas y vienen todo, que la gente los deja avanzar y a todos. Bueno, entonces teníamos que ir a Buenos Aires nosotros a un congreso. Entonces corrimos de aquí de ojos tintos, de ropa sucia, todo, y así, que estábamos nosotros ya a las 24 horas detenidos ahí. Entonces digo, ¿qué? Era el tipo de militarismo. Yo voy a decir lo que es, me hago cargo de lo que digo, que iban a decir la verdad. Vean los militares, los agentes, a ver, revisando los bolsos. Perdón, lo que voy a decir, ¿qué mierda, boca, nariz, yo solamente, realmente cabeza de chivo, que llevamos hasta el toro para comerlo, pedazos de queso, un pedazo de patay, que nos vamos a defender nuestras tierras, nuestra cultura, nuestros ancianos, nuestros niños, nuestros colegios, y a la presidenta del Club de Madres? Bueno, entonces, le digo, ¿qué es lo que deciden? Dice, no, si son extremistas, tienen armas, pásenlo a buscar, le digo. Buscaba más por los asientos, gracias a Dios no encontraron nada, nada con las uñas, cortaba con las tunas, y íbamos para comer con queso. Y si no hacía mal el queso, que teníamos que saber tenido allá en Buenos Aires. Y bueno, si no se lo echamos con Dolí, y el señor José Bellito, él llevaba un bolso así grande. Yo, ¿qué es lo que lleva ahí? Lleva la hoja tinta, el calzoncillo y un queso. ¿Cómo tenía el hambre que teníamos nosotros, que le tisfiamos el queso, lo comíamos hasta que él quería comer, que era el vencimiento, pobrecito? Le comíamos todo el queso nosotros, ¿cómo tenía el hambre que teníamos? Y yo entonces, estábamos presos, no salimos. No nos daban ni agua, nos daban, porque éramos montoneros, éramos extremistas, éramos todos. Sí nos habían hecho llorar, pero yo lloraba, yo entregaba mi pecho, nos ponían así las balas, abría los brazos. Perdón, lo que era, así soy, así voy a hacer. Apriete, le das dicho mierda, métale, le digo, por la bella guerra que te va a hacer, le digo, métale. Y ellos lloraban, no, Felisa, no. Yo entrego mi pecho, le digo, entrego mi pecho. Y si no me dejan salir, ya otra cosa la pasa. Entro al baño, yo le hablo al director de Rodríguez Larrea, que también vive en el grupo CM. Ahí estaba trabajando mi hija Angelita, la que era chiquita. ¿Qué pasa? Dice, ¿qué? ¿Dónde se ha metido una mamá? Dice, por Dios, che, Rodríguez, el director de obrero. Dice, mi hija, estamos trabajando ahí. Ay, cagamos la mamá, se metió el lío. Habla, che, habla, tan presa en Tafí. Urgente, habla, oiga, Tafí, a Tucumán, a los gobernadores, que ya están toda la gente que pase, que teníamos el avión ya listo para viajar. Hemos salido de la ropa sucia, de hondo, así se nos ha ido al Congreso de Buenos Aires, nos quedó 5 menos las 24 horas. Nos llegamos a Buenos Aires, se nos lavaba la ropa que teníamos y nos pasaba al Congreso. No teníamos ni para comérselo, juro que era así cierto, juro que no es mentira, es verdad. Ellos iban a hacer las diligencias, que iban a todos los mercados, señores, volvemos a la delegación de los indígenas. ¿Cómo somos indígenas de la Mancha del Valle, provincia del Tucumán, donde el diablo perdió el poncho, venimos a reclamar la fiera? Venimos a reclamar donde no voy a decir otra palabra, ya sabes. Bueno, y entonces yo pedía todas las verduras, y cuando ellos, todas las frutillas, y cuando ellos venían, estaban los semejantes obras, también yo tenía para darles, prepararme la comida. El final me ataco rodeado, que a lo mejor está alguien por acá. Él estaba todo así, todo también, estamos vivas, también, todos nos acompañaban, un montón, en Buenos Aires estaba toda la familia, yo tenía todas las hijas en Buenos Aires. ¡Qué lío, dice, por Dios, qué lío! Dice, pero desgraciada, venimos a defender nuestras tierras, nos están avanzando, nos están apoyando por quitarnos, venimos a defender nuestros derechos propios. Entonces, hemos estado mucho tiempo, hemos estado pasando cosas hemos pasado. Porque ya aquí mismo decían que nosotros éramos esto, que éramos tío, que éramos tío chino, que estábamos defendiendo los derechos de todos. nos han hecho llorar, nos han hecho sufrir, nos han hecho, nos han dicho que éramos dañinos, que solo vamos en la estación de servicio. Los mismos compañeros, a veces son las mismas familias que no creen que vamos a hacer a defender la tierra. Ahora son dueños, ya ni he hecho, dicho, ya he dicho que mierda, cuando nunca se escondían. Así tenían las pelotas ahí, se escondían, no querían ningún acompañado. Y dicen que no, que eso está loco, que eso mate loco, eso está mal de la cabeza, póngalo en el ovario, póngalo en el borda. Y bueno, no nos han puesto, gracias a Dios, hemos hecho los papeles, tenemos hasta la silla, tenemos que Pancho Sayo tiene a la cita de por ahí. Así que nos han hecho sufrir muchísimo. Y ahora muchos dicen, yo, pero callate, hijo de puta, vos tú ibas para que nos maten, le digo, callate. Y sigo luchando, ya tengo 88. Le digo a mis hijos, también hija, ah, tengo, me decía, ¿qué se mete en lío? Dice, ¿qué así que? Mira, después de eso a mi marido estaba chinita de rueda. Dice, ay, mi aprendiza, la pobrecita no le decía nada, los changos todos, ya estoy burlándose todavía. Ay, doña aprendiza, está presa, que la llena, la hija de Martín Gatti. No he dicho, no sé, yo las tiritamos porque era así de cobarde. Yo no he dicho, yo le pedí a Dios, dice que no me la maten porque deja lo único chiquito. Yo no puedo mantenerlo, ella es la que trabaja para mantenerlo. Bueno, y así hemos seguido la lucha. Y seguimos la lucha todavía. Y quiero que esto, que se haga de verdad. Porque, mire, yo voy a decir lo que es. Hasta el general Bursi se me mató porque dice que era que tenía armas. Perdón, lo que voy a decir, yo digo lo que es, ¿no? Digo, yo no creía que era don Bursi. Pase, le digo. Perdón, de la reputa que los parió, cuando no encuentren nada para las cagas, le digo, yo estaba con ustedes al palo. ¿Qué iban a encontrar? ¿Qué iban a encontrar si una cuchilla para descolonar todas las tenías que había ropa, pan, de todo lo que hacía para vender, para mantener a mi hijo? Y entonces no había encontrado nada. Ahora los abogados son a la garota, son bajo todas las armas, me pedían perros, no, le digo, yo no le voy a poner una jama y he hecho un juicio. ¿Sabe por qué? Me persiguieron porque era peronista, tenía mi cuadro de Perón así, me lo pedacheaban. Entonces yo me puse a llorar con los pedacitos de la foto, me lo pedacheaban. Entonces, mira, perdón, hijo de puta, le digo a ustedes todos, yo les voy a cantar mi oración y esa es la que... ¡Al vaca el cerrón! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Y cuando vino Perón, nunca me ha dado nada, jamás, y el niño de arriba, nunca. Porque he tenido calumnia, injusticia, eso he recibido siempre, y sigo a veces recibiéndola. Me dicen la loca porque yo pecho como la burra manera, pecho y no tengo miedo a bala, no tengo miedo a trompada, no tengo miedo a nada. Y ando por San Juan, y ando por la isla de Pascua, y ando por Machu Picchu, por Bolivia, trabajando para criar a mis hijos. Honestamente, yo jamás he pedido el Estado nada. Pues tengo la boca franca de decir que son sinvergüenza no dar el perdón de usted y para mierda. Chao. Estos señores son compañeros, pero me lo han hecho sufrir el duelo de este pobre hombre, pobrecito.